bailar a Adela, pero Adela no aceptó. Tíralo por el balcón, o tíralo por la escalera, a ese tipo borracho que le dio en la cara a Adela. Fue en un baile de pachanga, donde Adela se encontraba. Como no bailó con él, el borrachón le dio en la cara. Bailar la de...